Quiere romper la verdad. Tu risa colgaba del mismo espacio donde ahora descansa mi soledad. No fue rutina lo que se quebró, fue la fe de lo que parecía eterno. Hay miradas que dicen adiós, aunque sigan en el mismo invierno. No saben caer, quedan flotando en la habitación y se aprende tarde a entender que amar también pide rendición. Pudo salvar.